soñé con volver, al abrazarte desperté. Cada vez que dejé de creer que habría otra primera vez. Suena bien ese acento en inglés en una cinta de cassette, con tu voz sobre Robert Smith. Who cuts the girl you remind me. Solía susurrarme que no salías de mi vida, flotando en nuestro cielo los dos. Iniciamos la caída. ¿Qué ha pasado entre tú y yo? Salta tu buzón de voz a millones de años luz. Tuya, tuya, tuya, tuya, tuya, tuya, tuya.